A ver, como vos señalabas muy bien, el decreto de necesidad y urgencia fue avalado por el Congreso de la Nación, tiene plena vigencia, y a pesar de tener plena vigencia, porque ningún juez en ningún lugar del país lo declaró inconstitucional, digo, a pesar de eso, decidieron suspender la aplicación del decreto. Es decir, una sala integrada por tres jueces en un voto dividido, 2-1, decidió suspender la aplicación del decreto. Entonces, lo primero que uno se pregunta es, ¿por qué algo que está vigente, que es legal, que está ratificado por el Congreso y que es una decisión política del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, puede el Poder Judicial suspenderla? Suspenderla sin ninguna argumentación más que mientras se discute la legalidad de la norma, por 6 meses no se aplica. Entonces, frente a esa arbitrariedad, fuimos primero en recurso extraordinario ante la Corte. Ahora, lo paradójico y lo que realmente nos pareció brutal es que nos negaron el recurso ante la Corte. Digo, nos negaron el recurso ante la Corte. Entonces uno dice, a ver, el Estado, los privados van a la justicia, consiguen una medida cautelar. A nosotros nos parece arbitraria, disparatada, injustificada. Vamos a la Corte para que resuelva y nos niegan el recurso extraordinario. Entonces, al negar el recurso extraordinario, nos obligan a ir en queja a la Corte. En queja significa un procedimiento más largo, un procedimiento más lento y un procedimiento en el cual seguramente por algunos meses los usuarios, que son los verdaderos perjudicados en todo esto, van a tener que pagar lo que las empresas quieran. Entonces, digo, nosotros lo que denunciamos es una connivencia de un sector del Poder Judicial, claramente, con un sector de los grupos económicos. La sala que nos tocó, y hay que tener mala suerte porque los dos casos tocaron en la misma sala, la sala es muy proclive a defender los intereses económicos de las empresas y no los intereses de los usuarios, y acá se afecta a 45 millones de habitantes de nuestro país, porque todos tienen alguno de estos servicios. Claro. Digo, hay 9 millones de hogares conectados con Internet, sobre 13 millones de hogares. Pero además hay 55 millones de aparatos de celulares contra 45 millones de habitantes que tiene nuestro país. ¿Esto qué significa? Significa que cada casa tiene un celular porque es la herramienta elemental y fundamental de comunicación. Sin embargo, en lugar de precios regulados, la justicia les termina diciendo, mire, ustedes van a pagar lo que las empresas quieren que paguen. Entonces, frente a este disparate, no nos queda otro remedio que ir en queja a la Corte por recurso denegado, pero obviamente estamos intentando por otras vías, otras medidas judiciales para que se aplique el decreto. Y yo quiero relacionar esto con un informe que publicamos esta semana y que tiene que ver con el crecimiento de la conectividad. ¿Sí? Porque las empresas aducen que la regulación del precio, el congelamiento del año pasado ha traído perjuicios. Bueno, creció la conexión de Internet en hogares casi en 1 millón de personas. Más de 900.000 hogares se conectaron respecto de los que había antes. Y además, la velocidad de bajada, es decir, la velocidad como uno consigue los datos, casi se duplicó, de 23 a 43 megabytes por, por segundo. Entonces, uno dice, a ver, tenemos más gente conectada, tenemos mayor velocidad, hay mayor demanda, hay mayor demanda porque muchas cosas se tienen que hacer exclusivamente a través de las redes. Las empresas siguen ganando dinero porque uno ve los balances de Clarín y tiene un ingreso un 150% superior en el 2021 que en el 2020, entonces dice, nos preguntamos, bueno, y esto fue con precio regulado, digo, con precio regulado, creció la cantidad de conexiones, siguieron ganando mucho dinero, mejoró la velocidad del ancho de banda, y ahora vienen dos jueces y dicen, bueno, pero ¿saben qué? Van a pagar lo que las empresas quieren. Y es un servicio esencial, entonces, si los chicos, digo, hay 2,5 millones de estudiantes universitarios en todo el país. Todos esos estudiantes universitarios, a lo mejor me estoy equivocando incluso por lejos el número, todos los estudiantes universitarios lo hacen a través de Internet. varias provincias lo hacen a través de Internet. El año pasado, toda la escolaridad fue a través de Internet. Un turno para vacunarte, a través de Internet. Un turno para hacer un trámite en el banco, a través de Internet. Y lo que no te pueden decir es, y paga lo que quieras. Recién o lo que quiera la empresa. Claro. Recién decías esto que, digamos, esta medida cautelar plantea también o genera, en realidad, una discriminación, ¿no?, entre las distintas empresas, porque también vale decir, ¿no?, digamos, dentro de las prestaciones de servicio de telefonía, de internet, digamos, hay grandes corporaciones y también hay compañías, claro, pymes, cooperativas y demás. Digamos, se plantea allí esa discriminación. Queda planteada. Pero además, el problema que trae aparejado la liberación del precio es que los cableros pagan el precio que fije Buenos Aires. Uh-huh. Entonces, y ahí, digamos, están absolutamente en desventaja, porque si hay un cable en una localidad que a lo mejor tiene 2.000 abonados, uh-huh, el costo por paquete le sale lo mismo que en una ciudad que tiene 500.000 abonados. Uh-huh. Entonces uno dice el costo unitario, ¿eh? Sí. El costo. Entonces, y la verdad que las empresas pequeñas tienen otra estructura de costos, porque tenés que atender la red, el rendimiento de la red es menor, qué sé yo, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, 100 metros de fibra óptica, a lo mejor rinden 1.000 usuarios. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay 5 edificios en la cuadra, claro, con 50, 100 departamentos. Bueno, entonces a lo mejor hay 800, 500 o 1.000 usuarios en 100 metros. Uh-huh. Bueno, en Villa Carlos Paz me imagino que en 100 metros debe haber a lo mejor 10 usuarios, 15 usuarios. Claro, claro. En algunos, bueno, sectores. Esa desproporción, sí, de costos que nosotros la teníamos regulada, la justicia la libera. Uh-huh. La libera en favor de los grandes grupos. Claro, claro. Y los pequeños que deben comprar a estos grupos pierden. Sí, está claro. Recién esto, mencionaba también, creo que hay como un elemento clave a pensar, digo, en términos institucionales, el hecho de que dos personas, decía usted, ¿no?, dos jueces, porque ni siquiera fue un fallo unánime el que tuvo la Sala 2, digamos, terminan legislando, si se quiere, por encima de lo que se estableció por decreto de necesidad y urgencia y también ratificado por el Congreso, ¿no? Digo, en términos institucionales, ¿qué gravedad, eso es lo que le consulto, digo, tiene esto, ¿no?, de que dos jueces sean los que terminen legislando por sobre el Congreso y también por sobre el Ejecutivo? Bueno, es un conflicto de intereses muy grande. Digo, es un conflicto de intereses entre o un conflicto de poderes, más que un conflicto de intereses, un conflicto de poderes entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, que es la representación popular, y el Poder Judicial. Uh-huh. Y además nosotros tenemos, cuando uno habla de la necesidad de la reforma del Poder Judicial, y los sectores de la derecha te atacan diciendo, quieren llevarse puesta la República. Uh-huh. No, nosotros queremos que haya un sistema judicial eficiente, un sistema judicial rápido, un sistema judicial que mire y que mida con la misma vara los intereses de los usuarios que los intereses de las empresas. Entonces, la mayoría de los países del mundo tienen lo que se denomina tribunales constitucionales. Esto es, no tenemos que esperar 4 años para saber si una norma emanada del Ejecutivo o del Legislativo es constitucional o no. Uh-huh. Hasta que llegue la Corte, porque primero un juez de primera instancia puede dictar un fallo, un juez de primera instancia de otra localidad puede dictar otro fallo, sí, de ahí van a distintas cámaras, después esas cámaras van a la Corte Provincial y después va a la Corte Nacional, como sucedió con la Ley de Medios. Uh-huh. 4 años entre el 2009 y el 2013 para que la Corte diga es constitucional. Y en el medio, tío, pasó un gobierno entero. Entonces, una de las reformas centrales que hay que hacer es tener un tribunal constitucional que en 30 días determine si una norma es aplicable o no. Uh-huh. Que no se pueda suspender sin tiempo una norma, ahora la suspendieron 6 meses. Uh-huh. Y después, aunque la ley diga lo contrario, la van a suspender 6 meses más. Que la mayoría de los países tienen tribunales constitucionales. Uh-huh. Nosotros no, porque copiamos la Constitución norteamericana, que no lo tiene. Uh-huh. Lo que no puede ser, a ver, la justicia puede determinar si una norma es constitucional o no. Lo que es un disparate es que, en lugar de determinar eso, suspende la aplicación de la norma, claro, para estudiar si es constitucional o no, cuando en realidad lo debería decidir en 15 días y la norma debería aplicarse o no aplicarse definitivamente. Ahora, la norma, ustedes me preguntan, ¿cómo está el decreto? Plenamente vigente. ¿Y qué pasa? Bueno, pero a 5 empresas no se le aplica. ¿Por qué? Porque hay 2 jueces que decidieron que hay 23, 24 millones de usuarios perjudicados porque van a pagar lo que la empresa quiera. Está claro ese escenario. Digo, pensando en esto, ¿no? En que el primer recurso presentado ante la Corte se los rechazó y que ahora van en recurso en queja, digo, ¿qué expectativas tienen, ¿no? Respecto de que la Corte se aboque, bueno, y garantice esto que hemos definido, ¿no? Digamos, que los servicios de telefonía, internet, bueno, sean considerados servicios públicos esenciales, más en pandemia, ¿no? Me parece que este contexto de pandemia, bueno, también hay que considerarlo. La verdad que la responsabilidad es de la Corte. La expectativa es que la Corte salga de su palacio de cristal, de su castillo de cristal, y vea que hay 45 millones de personas. A ver, la propia justicia funciona de manera remota. Claro. La propia justicia funciona de manera remota. Digo, ni siquiera tienen que salir de su castillo de cristal. Es decir, que la Corte intervenga significa que el tema es importante. Ahora, si la conectividad de toda la población, que incluye la educación, el trabajo, la telemedicina, es decir, los costos de todo eso, si no les parece un tema para que intervenga el máximo tribunal en decidir la aplicación de una norma, estamos en problemas. Así que nuestra expectativa está puesta en que haga su tarea, la cumpla y en el menor tiempo posible. Bien. Gustavo, la última, y agradeciéndole el tiempo, ¿no? Siempre en estas discusiones, incluso nos pasaba con la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, nos parecía importante seguir interpelando a las y los vecinos, ¿no? Para ir construyendo esta idea de la comunicación como un derecho. Ahora sumamos a los definiéndolas, ¿no? Digamos, a la telefonía de internet, telefonía móvil, y TV por cable, estos servicios públicos esenciales. Me parece que esa idea de servicios públicos esenciales también hay que ir construyéndola como idea y que los vecinos y vecinas también lo tomen como propio, ¿no? La consulta es eso, ¿cómo ir construyendo ese sentido, ¿no? Para las y los vecinos, digo, para que esta demanda también sea una demanda popular, ¿no? Por parte de vecinos y vecinas. A ver, yo creo que lo es. Lo que pasa es que tenemos cortado los canales de comunicación porque son los propios medios, obviamente, los que no quieren que esto entre en debate. Es muy difícil llevar el debate, salvo algunos canales que trabajan por la democratización de la palabra. Digo, los otros medios periodísticos, todos tienen intereses en telecomunicaciones. El que no tiene cable tiene un canal de televisión, el que no tiene una empresa de telefonía. Así que, digamos, es muy difícil llevarlo. Pero yo creo, porque esto lo hemos medido en encuestas, que esto caló hondo. Digo, porque la gente se queja, dice, el servicio no es bueno y me cobran lo que quieren. Y hay una comunicación cortada en el gobierno está haciendo los esfuerzos que tiene que hacer para que vos pagues lo que corresponda y no lo que te quieran cobrar, pero hay 2 jueces que lo impiden. Bueno, esa parte de la noticia, ese final, la gente no lo sabe. Claro. Bien, hay que seguir difundiéndolo y en esto también, ¿no? Exacto. Los medios comunitarios creo que tenemos ese rol clave. Un rol fundamental. Así que vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Bien. Gustavo, le agradecemos mucho el contacto con Villanos. Estamos atentos y atentas en función de, bueno, cómo sigue el devenir, ¿no? De toda esta discusión que es central en términos de garantizar derechos, ¿no? Como es el derecho a la conectividad. Gracias por el contacto. Un abrazo. Un abrazo.